Por la magia de unos ojos negros, por la ternura de unos labios rojos, yo me pierdo. Y aunque a veces me han dejado lastimado el corazón, por el amor de una mujer daría todo. Porque ya más de una vez lo comprobé, que el privilegio de adorarlas es un dulce vicio. Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño, por el amor de una mujer daría todo. Vale la pena llorar y volver a apostar a ganar. Por el amor de una mujer sería capaz de darlo todo sin medida. Podría perderme entre sus brazos y agotar hasta mi vida, que no daría por el placer de amar a una mujer. Por el amor de una mujer, ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo, podría perder hasta el orgullo por ser feliz unos segundos, que no daría por el placer de amar a una mujer. Porque ya más de una vez lo comprobé, el privilegio de adorarlas es un dulce vicio. Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño, por el amor de una mujer daría todo. Vale la pena llorar y volver a apostar a ganar. Por el amor de una mujer sería capaz de darlo todo. Y agotas dar hasta mi vida, que no daría por el placer de amar a una mujer. Por el amor de una mujer, a ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo, podría perder hasta el orgullo por ser feliz unos segundos, que no daría por el placer de amar a una mujer.